Justicia por Lucía. Justicia por Lucía. Justicia por Lucía. Justicia por Lucía. Justicia por Lucía. Justicia por Lucía. Justicia por Lucía. La familia se derrumba y no puede seguir. Investigan a la familia, investigan a la víctima, no a los que le hicieron el daño a la hija. Primero es investigado a toda la familia. Les hacen cosas para que la familia caiga, los amedrentan, los cansan, los abruman. Llega un momento que uno queda destruido. Hay familias que pueden salir, hay otras que no. Todo eso hacen estas mafias. Todo eso hacen. Estas máquinas de muerte, como le llamamos en Mar del Plata, con el fiscal Garelo, estuve hablando este tema de las máquinas de muerte. ¿Qué son las máquinas de muerte? Son los narcos, el narcomenudeo que está en Mar del Plata, que está enquistado, está lleno. Eso es lo que está pasando. Y eso es lo que compró este fallo. Eso es lo que lo compraron al fallo. Más allá de que los jueces sean unos viejos antiguas, viejos enastalinados, que no tienen idea lo que es la violencia de género, aunque sea no leyeron un artículo, vayan con Malacalza que les dé por lo menos un módulo para que aprendan. Viejos retrógrada, pero no es eso. Acá, más allá de que sean unos viejos de mierda, hay otra cosa más grosa, es la droga, es el poder, es eso, el municipio. Investiguen el municipio, investiguen los arroyos, investiguen a toda la familia y el círculo que hay ahí, investiguen Mar del Plata, o se olvidan de eso. Mar del Plata, no nos quieran vender que es la ciudad feliz. ¿La ciudad feliz para quién? Para algunos, para la familia que nos destruye la vida, es infeliz de por vida. A mí no me vengan a dar una playa pública, yo no necesito eso. Necesito seguridad, necesito caminar en paz por la calle, eso necesito. No necesito una pecosera para ir a tirar de una foto a la vida. Me voy y me pido con un pedazo de lona que tengo y se terminó. Necesito un baño para bañarme, si en mi casa tengo que bañarme afuera, porque no puedo pagar la luz, porque no tengo una ducha, no tengo agua caliente. ¿De qué me vienen a hablar a mí? ¿Qué me vienen a querer mostrar? Yo sé lo que es. ¿Dónde están las políticas públicas? ¿Dónde están las personas que no tienen nada, que aunque sea no tienen atención? ¿Dónde están? Fíjense, piensen en las personas. Piensen en todas estas personas que están acá. Piensen en las familias que no tienen nada. Mar del Plata, la plaza, los chicos descalzos, en un piquete que hay. Descalzo a la criatura de 2-3 años. Las señoras salen, la municipalidad, con su cartera, que con una cartera de esa, un chico come un mes. Con sus perfumes caros, sus ropas limpitas. Claro, total, ellas tienen un baño donde ir. Les importa nada ver esa criatura descalza, sucia, como si nada, con esas madres tiradas en el piso sin bañarse, días y días ahí. No les importa nada, nada, nada les importa. Eso es política social. Ocúpense de esas personas, ocúpense de esa gente. Eso es lo que tienen que hacer. Menos discurso, menos arreglar el centro, menos arreglar lo que se ve. Menos arreglar la avenida Paso, que vamos al Sheraton. Al Sheraton no vamos los pobres. Al Sheraton van los de arriba. Van los que consumen esa droga que vendía Fidal. Ellos van al Sheraton. No van otros al Sheraton. Esa droga de máxima pureza. Son todos esos los que la consumen. Y por eso hay que taparlo, por eso hay que callarse. ¿Cómo vamos a decir que el señor Ofidani vende droga, es un narco? De ninguna manera lo vamos a decir. Tenemos que taparlo, tenemos que comprar estos tres viejos de mierda, sinvergüenzas, con este fallo. Tenemos que comprar los peritos de la corte impresentable, que se preocupaban más porque un cuerpo no se podía vestir muerto. ¿Pero de qué me venís a decir? Yo soy enfermera y sé lo que es vestir un cuerpo. Y lo he vestido antes de ser enfermera. ¿Qué nos quieren vender? ¿Qué nos quieren hacer creer? ¿Qué se creen? ¿Que somos tontos? ¿Qué se creen? ¿Que nosotros somos tontos? No, son unos sinvergüenzas. Tuvieron todos comprados, hasta los peritos de la Suprema Corte los compraron. Así de simple. Mi hija fue violada post-morte. Post-morte fue violada mi hija. La violaron hasta matarla. La drogaron hasta matarla. Y después de todo eso la siguieron violando. Farías en un relato dice que estaba teniendo sexo con Lucía mientras se moría, mientras dejaba de respirar. Cuando una persona deja de respirar por falta de oxígeno, no tiene ni idea las cosas que pasan con esa persona. No tiene ni idea, es la peor muerte que puede haber de un ser humano. Es la peor muerte, porque buscás el oxígeno, querés respirar, tu corazón sigue. Y la vieron cómo se moría, la cogieron hasta morirse. Son unos hijos de mil putas, deben ir con una cadena perpetua, no, 10 perpetuos presos y no salen más. Eso es lo que tiene que pasar. Eso es lo que tiene que pasar. No podemos permitir más esto. No podemos permitir más. La terminaron de violar los jueces. Los jueces la violaron con la condena que dieron. Eso es lo que hizo la justicia de nuestra casa. El viejo era un funcionario del CPA, chicos, el lugar donde se rehabilita a la gente con problemas de drogadicción. El CPA, que es de provincia, ahí donde trabajó el viejo 30 años, el viejo Maciel, Alberto Maciel, hoy está libre. Tenía un criadero de marihuana en su casa. Archivaron la causa, que ahora la vamos a sacar nosotros. Archivaron la causa y el tipo está afuera. ¿Qué es el contacto que el tipo tiene? ¿Quién lo apaña? ¿Quién lo apaña desde la política? ¿Quién carajo lo apaña desde la política? ¡Andre lo apaña! A ver, ¿quién? ¿Los feudales de Mar del Plata? ¿Los 4 o 5 feudales de Mar del Plata? ¿Eso los apañan? No, no lo tenemos que permitir más. Nuestros hijos no son mercancía de nadie. No lo tenemos que permitir más. Estos van a ir presos de por vida, no van a salir más. Son unos sinvergüenzas, son una basura. No tenemos que permitir que le truncaron la vida a la criatura de 16 años. Y muy suelto de cuerpo dice el fallo que la chica tenía carácter fuerte y podía llevarse enfrente a esos tres tipos. Pero ¿de qué estamos hablando si la vulnerabilidad de una criatura? Primero la drogaron y después el tipo no estaba ni drogado. Entonces, ¿de qué nos vienen a hablar? Gracias, gracias, gracias, mil gracias por estar hoy. Gracias por estar hoy. Nos tienen podridos, estamos cansados. Lo único que sabemos. ninguno. No tenemos ninguno beneficio. Somos burros de carga de todo el año. Nosotros con Lucía íbamos a venir a Buenos Aires. Yo hace 2 años, en el 2015, fui a hacerme la matrícula de enfermera a La Plata. Yo no conocía La Plata. Yo no tengo plata para viajar a ir de turista a alguna parte. Nunca nos fuimos de vacaciones, jamás. Porque alcanzaba para pagarle un colegio a los chicos y para comer y vivir, nada más. Entonces, cuando fuimos a La Plata y conocimos, le dije a Lucía, el año que viene, Lu, vamos a venir juntas a Buenos Aires, así lo conocemos. Bueno, mamá, me dice, desgraciadamente, cuando el lunes venía viajando para acá con Matías, me acordaba de eso y venía en un mismo micro que volví con ella ese día. Es el Águila. Entonces, cuando yo venía, me acordé de eso y dije, bueno, Lucía, Buenos Aires la vas a conocer. Aunque sea, te voy a llevar en mi corazón y con tu foto. Y hoy veo todas estas fotos que han traído ustedes, todas estas fotos antiguas, todas estas fotos que tienen en mano. Lucía la está conociendo, aunque sea desde el cielo, Buenos Aires. Aunque sea desde el cielo. Porque estos hijos de mi puta no la dejaron llegar. No la dejaron a poder conocerla. Ese 2006, Lucía iba a venir a conocer Buenos Aires con su madre. Y ellos se lo arrebataron, se lo sacaron, no les importó nada. La cosificaron como cosifican a la mujer, como lo hacen siempre. Siempre hacen lo mismo. No es casualidad lo que hicieron con Lucía. Mirá cuántas Lucías me están mirando. Todas estas ustedes son las que me dan la fuerza de mi Lucía. Siempre lo digo. Siempre que me abrazan, pienso que me abrazan a ella. Como estoy viendo esta hermosa mujer en Mar del Plata el domingo, hicieron una manifestación a la manera de los tamborines, que ellos lo hacen, como lo hacen los africanos, los negros, bellísimo, y muchas de ellas tenían rastas, porque es su manera de peinarse, de tener su estilo. ¿Qué pasa? Entonces, cuando las veo así, le digo, esta es mi Lucía, porque cada una de ellas con esas rastas, o cuando los veo los varones, pienso, esta es mi Lucía. O sea, hasta eso me ayudan y me acercan a ella, hasta eso. Que se reían. Y ahora te das cuenta de que se reían vergonzosamente cuando fue Laureana Malacalza y otra chica del Observatorio de la Mujer a hablar de violencia de género. Tuvieron que ir a un cuarto intermedio para ver si la dejaba una de las chicas hablar. Para ver si una de las chicas podía hablar. Es vergüenza ajena. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son? ¿Qué son los dueños? ¿Qué son los feudales nuestros? ¿Qué, nosotros somos ovejas nuestras? No, están muy confundidos, están muy errados. No lo permitimos más. Lo que les decía, vamos a hacer una colecta por ahí ahora dejando un peso cada uno. Vamos a hacer unos modulitos sobre violencia de género, poniéndole las leyes, poniéndole los tratados que tenemos nosotros internacionales, que por lo visto ellos se los pasan por donde no lo ven sol, porque no los cumplieron a ninguno. Entonces, le vamos a llevar a ver si por ahí que se orienten un poco, porque si están tan perdidos, qué sé yo, no sé, por ahí duermen poco, ¿no? No tengo idea. Pero si los podemos acercar para que estudien un poquito, que no se queden con lo que se recibieron hace 50 años. No, el mundo cambió, el mundo avanzó. Hoy tenemos otras problemáticas, tenemos esta problemática de género. Tenemos 800 y pico de mujeres muertas en estos 3 años. 800 y pico de mujeres muertas en estos 3 años. En menos de 30 horas muere una mujer. Después del femicidio de Lucía, murieron 7 mujeres más en Mar del Plata, que es una ciudad de 700.000 habitantes. Y el señor Arroyo dice que la violencia de género está de moda. Es una moda que hemos puesto las locas que salimos a la calle. Ese sí que es un viejo facho. Ese sí. Ese, por favor. Bueno, él dice que está de moda la violencia de género. Es lo más retrógrado que hay. Pero para lo que le conviene, ¿eh? Para lo que le conviene, cede a donde va el asunto, o sea, es para lo que él quiere. Él creyó que nos iba a adoctrinar a nosotros diciéndonos que la violencia de género es una moda. Le estoy diciendo que el Mar del Plata, 7 chicas en 2 años, el Mar del Plata es el lugar, por la cantidad de habitantes que tiene, con una tasa altísima de femicidio. No podemos tener estadísticas porque no se permite en Mar del Plata hacer una estadística. Cuando vas a la comisaría de la mujer o vas a otros lugares a preguntar, no hay una estadística de la violencia de género en Mar del Plata. No existe. Claro, mejor taparlo. Mejor taparlo, porque ¿para qué lo vamos a mostrar? Eso es lo que pasa en Mar del Plata. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta. Ustedes acá en Buenos Aires tienen, me parece, una fiscalía específica en violencia de género. Ustedes tienen acá. Ah, bueno, no lo sabía, ya no está más. Bueno, señores gobernantes, señores diputados, que son los que escriben las leyes, necesitamos una fiscalía, tanto en Buenos Aires como en Mar del Plata. De violencia de género, de violencia de género. Gente especializada, que sepa del tema. No estos retrógradas. Gente que estudie, que sepa del tema. No podemos estar juzgando un robo de un lechón con una mujer que mataron, si no estamos comparándola con el lechón. La verdad que es así. O sea, no podemos pensar de otra manera. No podemos pensar de otra manera. Una fiscalía tiene que haber, tanto acá como allá. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Y también tengo otro pedido muy importante para hacer. Porque, a ver, lo voy a hacer en presencia de ustedes, para que ustedes, que son Lucía, cada uno tome el guante y también lo replique pidiéndolo. En Mar del Plata no tenemos morgue judicial. Hay una morgue que está hecha de última generación en un predio del hospital regional, pero no está en uso. Hace 2 años que está hecha pero no se usa. La morgue que usan las personas, que llevan a las personas, es la morgue del hospital de La Loma. El hospital, un hospital de hace 100 años. Una morgue que, para que ustedes tengan idea, ¿saben qué pesan los órganos de las personas? En una balanza, que lo que tienen la edad mía se van a dar cuenta, ¿vieron la balanza esa con los números del gancho? En esa balanza pesan los órganos de las personas. La mesa que la pusieron a mi hija estaba sucia. Mi hija tenía algo acá que decía que era polvo de guante. De esa manera se trabaja. Pero claro, no podemos decir nada, tenemos que ser funcional al sistema. A mí no me importa nada, porque yo, nadie me paga, nadie me da un sobre a mí para decir esto. Entonces, por favor, a quien tenga que hacerlo, no sé, señor Fontegrán, si es usted como jefe de los fiscales, porque me parece, no sé cómo va eso, va de provincia, no tengo idea. Por favor, pónganos una morgue como corresponde, porque cuando lleva los cuerpos de nuestros hijos encima de todo el maltrato que tienen, los ensucian con la mesa de la morguera porque está sucia, y un médico, un perito distraído, que no le importa nada, lo trata como un cadáver a esa persona que están llevando, no es el hijo de ella, ensucia el cuerpo, y después, claro, después lo ponemos en a ver, no me sale la palabra. Dale. Después lo ponemos como sospechoso. Ah, no, el cuerpo está contaminado porque está sucio. Está sucio porque la bolsa de la morguera está sucia, porque capaz que se cayó una tosca de arriba. Si es una mugre, si es un sucucho de hace 50 años, no tiene ni frío la heladera. Entonces, por favor, hagan esa morgue como corresponde y respeten a los óbitos como corresponde. Una persona muerta tiene todo el respeto que se merece. No es posible que nos sigan faltando el respeto hasta después de muerto. sabe lo que es el sufrimiento y la lucha de por vida casi. Podría animarme a decirlo. Podría atreverme a decir eso. Y sabe lo que es el sufrimiento de la pérdida de un hijo mejor que nadie. Mejor que nadie. Una madre sí. Rechazo toda esta violencia que día a día se desata sobre mujeres y varones de nuestro pueblo. Todos los días nos tienen que tirar muertos, todos los días, varones y mujeres. Basta, basta de femicidio, basta de muerte a jóvenes. Decimos, tiene que parar esto. No puede ser que las jóvenes no puedan salir a la calle y ser libres. Los jóvenes no puedan tampoco estar en la calle y ser libres. Decimos que este gobierno no hace más que provocar que estos crímenes se sucedan día por día. La señora Bullrich, fuera la señora Bullrich. Lastimando a Lucía, ese juez que es un inmoral, que tapa este asesinato diciéndole toda la culpa para Lucía. Basta de estos jueces venales, que se vayan, no pueden dar una sentencia cuando se olvidan de que la víctima sigue siendo víctima y ellos la victimizan más. Así que yo acompaño y en nombre de las madres de Plaza de Mayo, Lilla Fundadora, estoy acá para ¡Presente! 30.000 detenidos desaparecidos.